Mi amigo tiene la vida cuando en condición mejor está. La volví a ver y hoy ha vuelto a renacer aquel amor de ayer. Cuando pasé por su casa sentí una gran emoción. Sentí mi corazón latir de nuevo por su amor y siento el hombre que yo soy. Subí a su puerta y le toqué, me abrió con todo el corazón, sus ojos llenos de emoción. Un beso fuerte entre los dos cerró la puerta del dolor y yo le dije, mami, yo te quiero. Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy. ¿Qué va? Mami, yo te quiero. Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mamita, mami, mamita, que si tú no estás cerca de mí, este dolor me puede matar. Yo quiero, mira, que lo sepa. Abre la puerta y déjame entrar. Mami, yo te quiero. Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy. ¿Qué va? Ay, mami, pero qué chévere está la camita. Échate pa' acá y ponme a gozar. ¡Ajá!